Buenos días. Seguimos con nuestro estudio en el libro de Nehemías. Hoy vamos a ver el capítulo 5, los primeros 13 versículos del capítulo 5. Y hemos visto cómo Nehemías ha estado enfrentando dificultades desde fuera, amenazas de otros países, de otros líderes, que los han intimidado al grado tal que ellos han tenido que montar guardia las 24 horas. Si había siempre gente alerta por si los atacaban. Y hasta ahora Dios les ha dado la entereza para seguir adelante, el valor para seguir adelante. Pero todo esto ha traído consecuencias, porque técnicamente les va a dejar sin tiempo para trabajar. Y sabemos que en aquella época la mayor parte del trabajo era trabajo de campo. Había quizás algunos artesanos, pero la mayor parte, lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, habla del campo. Entonces, Nehemías ahora va a enfrentar un problema interno, un problema dentro del pueblo, un problema que pone en peligro la integridad de la misión a la cual fue llamado no solamente Nehemías, no solamente... ¿cómo se llamó el previo? Se me fue el nombre... Esdras, sino también el pueblo de Dios. Ellos fueron a reconstruir Jerusalén y sabemos que es bochornoso tener este proyecto magnífico y que se quede a la mitad, especialmente por la falta de personas que estén involucradas en hacerlo. Y Nehemías se encuentra en una situación difícil porque tiene que hablar con los ricos del pueblo que están allí, lo cual siempre es peligroso. Los pastores siempre nos dicen, se escucha entre los pastores, ay, pero es que esta familia es la que más ofrenda da, y entonces, ¿cómo vamos a decirle algo a esta familia? ¿Qué tal si se ofende y se va de la iglesia? Y entonces, como si la iglesia dependiera de esa persona. Pero por otro lado, y bueno, también existe la posibilidad de no decir nada, de decir, bueno, pues vamos a que las cosas sigan y como que no está pasando nada. Pero eso también causa problemas porque a la larga las personas que se sienten lastimadas empiezan a acumular dentro de ellas las emociones y hay un desgaste emocional y cuando quieren decir las cosas explota uno, ¿no? Una familia típica, que digamos el marido entra a la casa y lo primero que hace es se quita los zapatos y los deja en la mera entrada y su esposa le dice, oye, por favor, a la primera vez los quita ella. A la semana, después de unas 2 semanas, dice, bueno, ya está grandecito, tiene que hacerse cargo de sus propios zapatos. Oye, ¿podrías poner los zapatos acá? Y lo hace 2 días y le vuelve a olvidar y lo vuelve a dejar en la puerta. Le vuelve a recordar, ella pasando una semana, un mes, él sigue así las cosas. Ella ya no dice nada porque dice, no parece. Pero cuando sale el tema, va a explotar. ¿Por qué? Porque cada vez que ve los zapatos, ¡ay! Entonces, cuando tiene que decirlo, ya no le va a salir tranquilo, ya se ha acumulado esta presión y ¡pum! Puede explotar. ¿Por qué? Pues porque así somos los seres humanos. Y va a decir algo como, ¿cuántas veces te he dicho? ¿Qué no te fijas que me he tropezado miles de veces cuando traigo la despensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Nehemías está en un lugar difícil. Tampoco le puedes decir al pueblo, a los que están sufriendo, pues aguanten porque ellos ya han vendido hasta sus hijos. O sea, no es como, pues aguanten un poquito, ¿no? Él es buen estratega y sabe que la solución no es fácil. Y tiene que tomar una decisión, no puede quedarse sin tomar una decisión. Otro peligro que existe quizás es que las familias que no tienen recursos se levanten y hagan una revolución contra sus propios hermanos, lo cual sería terrible. No puede quedarse sin hacer nada. Y dice, de hecho, que la primera vez que lo escucha se llena de rabia y se enoja muchísimo. Vamos a orar, porque es un tema complicado. Señor, nos ponemos en tus manos. Vemos que tu pueblo necesita de tu presencia, necesita de tu sabiduría, necesita de tu misericordia y reflejarlo también, actuar en vida, Padre Santo. Pedimos que tu palabra nos hable y que podamos entender nuestro papel en en la iglesia, Señor, en el llamado que tú nos has hecho. Guía mis palabras, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, es un tema complicado, es un tema que si no hubiéramos un libro completo como lo hacemos, sería uno de los temas como, mejor no lo vemos, porque no es fácil este tema. Muchas veces las iglesias lo evitan porque es más sencillo evitarlo, pero ya vimos que tiene malas consecuencias. Especialmente si está en las Escrituras, no podemos decir, pues es que Dios no dice nada acerca de esto. Dios habla de este tema. Tenemos que acercarnos al tema y aprender de él, de esta historia, de una manera que dé testimonio de la iglesia, que muestre que la iglesia verdaderamente es una iglesia dirigida por Dios, una iglesia que busca hacer la voluntad de Dios y que además somos la familia de Dios. Y no me refiero únicamente a nosotros en esta iglesia, en esta congregación, sino a todas las iglesias alrededor de todo el mundo. Y cuando vamos a llegar al final, vamos a ver que lo que sucede es que se da gloria a Dios. Uno de los problemas que me planteé cuando empecé a estudiar este texto es que fácilmente puede tomarse como una excusa para tomar una postura política o en contra de otra. Y no se trata de eso. La Biblia no está hablando de cuestiones políticas. No se trata de radicalizar la enseñanza, sino de ver qué es nuestro deber en la sociedad y en la iglesia. El otro riesgo es hacerlo meramente espiritual. Y decirlo, todo lo hacemos por Dios, y entonces, no importa, y esto se escucha muchas veces, no importa que otros tengan que sufrir, es el llamado de Dios. Y la eternidad es, sí, pero ¿por qué no está sufriendo uno? Cuando otro está sufriendo, nos volvemos insensibles. Obviamente implica las dos dimensiones, la parte física y la parte espiritual. Decía un misionero que conocí, no puedes llegar a un pueblo que se está muriendo de hambre y decirle Dios te ama porque nunca te vas a escuchar. Tienes que llegar con un pan, satisfacer sus necesidades y entonces la gente te va a escuchar. Entonces esta mañana vamos a hablar de este conflicto que hay dentro del pueblo de Israel y vamos a caminar por los aspectos tanto físicos como espirituales que están implícitos en este texto. Y bueno, ya vieron la primera parte, vamos a hablar de una deuda que esclaviza. Y Nehemías comienza describiendo el encuentro que tiene con la gente del pueblo, no con los líderes, sino con un grupo de personas que vienen y se quejan amargamente delante de él en contra de sus hermanos que son del mismo pueblo. No están diciendo, estamos siendo amenazados por otros ejércitos, o están hablando de su propio pueblo, lo cual es terrible, ¿no? Nos ha tocado estar en algunas iglesias en que los conflictos dentro de la iglesia son tales que a veces uno se siente incómodo y mucha gente prefiere alejarse de la iglesia. Y el problema que está surgiendo en este caso no es por una doctrina, es por pobreza de un grupo de personas. Un problema que tiene dos causas. La primera causa es que sabemos que por la guerra están aislados de los pueblos vecinos. Los pueblos que están alrededor de ellos les están haciendo la guerra, entonces no puede haber comercio. No pueden llevar sus productos y no pueden comprar los productos que les faltan. Esto lo estamos viendo ahora con el estrecho este de, ¿cómo se llama? El Hormuz. Así que no pasan los barcos. ¿Y qué está pasando? Pues los precios y escasez y preocupación. ¿Y qué va a pasar? Les estaba pasando lo mismo. Por otro lado, las demandas que el mismo Nehemías había puesto eran muy estrictas. Recordamos la semana pasada que les dijo, trabajamos de día y vigilamos de noche y vamos rotándonos. Y entonces las personas les quedaba poco tiempo para realizar los trabajos que tenían que realizar. Sí, yo tengo que plantar mis plantitas, bueno, perdón el pleonasmo, yo tengo que plantar, tengo que cultivar, pero no tengo tiempo. Y si me voy, a lo mejor nos atacan y aunque haya plantado, lo van a consumir las personas, lo van a quemar, lo van a destruir. Y notemos que aunque Nehemías fue quien estableció esta guardia y lo hizo para cuidar al pueblo, el reclamo no va en contra de él, sino en contra de las personas que tienen el poder económico. que están aprovechando estas circunstancias para enriquecerse aún más a costa de sus propios hermanos. Y el pueblo dice que tiene tres razones para lo que va, por lo que está pasando esto. Ay, perdón por los que están escuchando y tienen un micrófono en internet. Hay tres razones para esto. Primero, tenían familias numerosas. Y aquí quiero detenernos porque muchos, ay, qué irresponsables. No, en el Antiguo Testamento el llamado, y de hecho el llamado de Dios era que fructificaran y se multiplicaran. Entonces, tener una familia numerosa era visto como una bendición por parte de Dios, no irresponsabilidad. En segundo lugar, el problema de la falta de granos que los había llevado a embargar sus propiedades. Empezaron con sus propiedades, campos, casas, dice el texto. Y aunado a esto, tenían que pagar un impuesto a la realeza y tuvieron para hacerlo que pedir prestado. No pagarle al rey, que les había dado el permiso para ir, era considerado rebelión, ¿sí? Porque entonces el rey no podía mantener sus ejércitos y la consecuencia era grave. Tenían que pagar no solamente por sus propiedades, sino también por lo que se suponía que iban a, o sea, bueno, lo que tenían que pagarle al rey, sino por lo que se suponía que iban a producir. Vamos al texto, vamos a los primeros cinco versículos, notemos todas esto que acabo de mencionar. Dice el capítulo 5, versículo 1, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Si tenemos tantita empatía, si sentimos, debemos sentir el dolor que está sintiendo el reclamo de estas personas. No tienen nada. Están tratando de servir al Señor y en el proceso han perdido todo. Si encontráramos esta situación actualmente, lo primero que viene a la cabeza de la mayoría de nosotros que somos, nos consideramos coherentes, diríamos, pues, ve tus prioridades, mejor regrésate, no te está yendo bien aquí. Pero no olvidemos que es un llamado que Dios había puesto en el corazón de todas las personas. Debemos recordar que las circunstancias, cuando ellos aceptaron, no contemplaban estas dificultades. No es que iban a ir a un lugar a hacer cosas fáciles, sabían que iban a dejar su casa en Persia, donde vivieran en cualquier parte del reino de Persa, para ir a Jerusalén y reconstruir. Sabían que iba a ser un viaje largo, ya hemos mencionado 900 kilómetros de distancia aproximadamente, tenían que llevar sus cosas, tenían que empezar de nuevo, tenían que reconstruir sus propias casas, lo cual requería trabajo físico. Pero nunca se imaginaron que iban a tener jornadas prácticamente de 24 horas. Construyes durante el día y te quedas despierto durante la noche. Y aunque se iban rotando, era agotador y no les daba tiempo de atender sus campos. Pero el tema central es la falta de misericordia, porque son nuestros hermanos y sus hijos son iguales que nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Y fíjense lo interesante, son cosas que en ese tiempo eran legales. Pero legal no siempre quiere decir justo, menos delante de Dios. Muchas cosas que actualmente son legales, es legal el aborto, pero no es justo delante de Dios. Es legal y posible cambiarte de sexo, pero no es justo ni correcto delante de Dios. Pero esos son los extremos, también hay cosas como la explotación, que van más allá de lo que Dios quiere. Y a veces los cristianos hemos disfrazado nuestra falta de compasión y lo llamamos astucia. Es que yo soy muy astuto para los negocios. Yo sí sé regatear. Yo siempre hago buenos negocios. Y se nos olvida el otro extremo. Se nos olvida que no tenemos el derecho de explotar a otras personas inmisericordiamente, que somos llamados a tener compasión como Dios tuvo compasión de nosotros, o como dice Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes, a quien nos deben. ¿Lo que dice la Reina Valera? Y entonces, tenemos que buscar entre la justicia, es un trabajo difícil buscar entre la justicia y lo legal. ¿Dónde puedo caminar que agrade a Dios? Podemos pensar, bueno, es que si yo no le presto y le cobro unos intereses, alguien más lo va a hacer. Y mejor ser yo, que soy de la familia, que sea alguien fuera de la familia, ¿no? Notemos que el problema del cual se están haciendo referencias no es el que se preste, sino que se preste con intereses. Dice que tienen, y los intereses son bajísimos, 1% mensual, ¿no? Pero bueno, pero aún así, y han tomado a sus hijos como prenda, sus posesiones como prenda, y no tienen nada las personas pobres. No quiere decir esto que tener dinero ahorrado en el banco, en una cuenta que produce intereses, sea pecado, sino que es el momento en que el deseo de enriquecerse se vuelve prioritario a las necesidades del pueblo de Dios. La bendición en el Antiguo Testamento se manifestaba con riqueza. Vemos que cada persona que en el Antiguo Testamento dice que Dios la bendijo, generalmente era con abundancia de bienes materiales, pero no sé si ha notado, eso nunca se dice en el Nuevo Testamento. Jamás se dice en el Nuevo Testamento. Es más, Jesús parece que tiene una... Casi todas sus advertencias son contra los ricos, contra los poderosos. Y bueno, volviendo al Antiguo Testamento, no hay nada mejor que la bendición de Dios. Pedimos la bendición de Dios. Deseamos la bendición de Dios, pero muchas veces hemos confundido la bendición de Dios con abundancia de cosas. ¡Ay, Dios me bendijo! ¡Ay, Dios me bendijo! ¡Dios me bendijo! Y cierto, Dios nos bendice, pero ¿saben qué? La bendición poco a poco puede, si no tenemos cuidado con nuestro corazón, puede convertirse en idolatría. ¿Por qué? Pues porque entonces me empiezo a preocupar más por las cosas que yo tengo y pido más la bendición de Dios y se me olvida que Dios es quien es el dador de las bendiciones. Jesús dijo claramente en Mateo 6:24, es uno de los textos que probablemente sabemos de memoria, pero que nos falta arraigarnos en nuestro corazón. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez, lo tenemos aquí, a Dios y a las riquezas. No está diciendo que no tengamos. Jesús tenía amigos ricos, pero estaba diciendo que lo principal para las personas era su servicio a sus propias riquezas. Y en ese sentido, permítanme hacerles una pregunta, un par de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el sueño porque estás pensando en un negocio arriesgado? ¿O jugoso? ¿Y cuánto tiempo y cuánto te puede dar? ¿O has perdido el sueño por pensar en cómo invertir tu dinero o si lo invertiste bien o no? ¿Cuántas veces aquí has quitado el sueño pensar en si la decisión que tuviste, donde pusiste tu dinero, es redituable o no? Y yo creo que cuando menos una noche nos hemos quedado despiertos, y yo me incluyo. La segunda pregunta, y vamos a ver a quién servimos. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el sueño porque no leíste la Biblia? ¿O porque no oraste? ¿O porque no pasaste tiempo con el Señor? Pongámoslo en una balanza, hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Y qué es lo que hace Nehemías? El problema de la deuda y la esclavitud sigue siendo creado por los ricos que prestaban y sabían que la deuda era imposible de pagar para sus hermanos. ¿Qué tiene que hacer Nehemías? Y fíjense lo que hace Nehemías. Hace un llamado a la misericordia y a la justicia, que es nuestro siguiente punto. La reacción de Nehemías es visceral, ya dije hace rato. Lo primero que hace es, dice él mismo, me enojé muchísimo. Después se calma y se pone a pensar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Siendo buen estratega, analiza las posibilidades, las cuales mencioné algunas, quizás él consideró más que de las que pude considerar yo. Pero lo que hizo es que lo ve a la luz de las Escrituras. Y dice que así reunió a todas las personas. Se vinieron a quejar los que estaban endeudados, pero llamó a todos. Dijo, vengan para acá. Y se requiere valor. Se requiere valor para hablar de estas cosas con el pueblo. Y se requiere valor hacer lo que él hizo. Él confesó que él mismo había prestado dinero. Él no dice que tomó esclavos, no dice que quitó cosas a sus... que embargó las cosas de sus amigos, de sus hermanos, sino que él mismo había caído en este pecado. Y nuevamente se requiere valor. Muchas veces no nos gusta explicar o admitir que hemos pecado. Siempre que tenemos esta gran desventaja que cuando nos vemos acosados o nos vemos arrinconados, lo primero es que hacemos, es que esta persona, o es que las circunstancias. Pero él dice, yo también he tomado dinero prestado. Digo, he prestado dinero a mis hermanos y probablemente lo ha hecho con el interés. Pero él invita, él reconoce que hizo mal e invita a todas las personas, a todos los ricos, a devolver lo que habían recibido de sus compatriotas. Esa es parte difícil, pero lo vemos como también en Zaqueo, ¿no? Que devolvió, que cuando recibió al Señor Jesús dijo, todo lo que he tomado lo voy a devolver a mis hermanos. 4 veces, dice él, ¿no? Y una cosa más, los compromete a cumplir su promesa bajo juramento. No nada más son buenas intenciones, van a jurar delante del pueblo, y de hecho, si vemos el texto, llama a los jueces, a los líderes, para que ellos sean testigos, y probablemente también son culpables, de que tienen que cumplir esto delante de Dios. No es una cosa fácil, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil lo que está haciendo Nehemías, y no es una cosa fácil la forma en que va a responder el pueblo. Por eso hablamos de la fortaleza. Vamos al texto, la siguiente parte, los siguientes 7 versículos, Nehemías 6 del 5 No, 5 del 6 al 12. Fíjense lo que hace. Dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, la primera se enojó. Después reflexioné y reprendí a nobles y a gobernantes. Y les dice, es inconcebible que sus propios hermanos, que a sus propios hermanos les exijan el pago con intereses. Convoqué a una gran asamblea contra ellos. Y allí les recriminé, hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos ellos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan sus campos, viñedos, olivares, casas y también el 1% de plata y del trigo, del vino y del aceite que se les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que se cumplirían sus promesas. Nehemías hace un llamado general a quienes están siendo beneficiados por la pobreza de sus propios hermanos, explotando a sus hermanos. Desconocemos los riesgos completos de todo lo que esto implicaba, de esta tensión, pero se requirió valor para hacerlo. No es tan fácil, por ejemplo, ir con tu jefe y reprenderlo porque está haciendo las cosas mal, con las personas que tienen el poder. Y se requirió valor para reconocer nuevamente que él mismo había caído en esto. Hemos escuchado tristemente en muchas iglesias, no pocas, que hay familias, como dije hace rato, que ofrendan mucho y entonces se vuelve difícil para el pastor y para los ancianos y para los líderes reprenderlos por lo que están haciendo. Pero esto no agrada a Dios. Es más fácil dejar de controlarlo, dejar de confrontarlos por temor a recibir las ofrendas. Una vez visitamos una iglesia, mi esposa y yo, en Sinaloa, y era una iglesia modesta, muy modesta, tirando más a la pobreza. Y el pastor, por alguna razón, se dio a la tarea de conseguirnos una familia que nos invitara a comer. Bueno, o sea, no esperábamos eso, pero éramos visitas y nos llevaron a comer. Dijimos, está bien. Entonces, cuando estamos despidiendo de los que van saliendo, llega un auto que no correspondía al tipo de iglesia a la que estábamos asistiendo. Y obviamente era una familia que tenía dinero. Y nos subimos al coche, nos llevaron, entramos a un barrio cerrado, esos que están todos amurallados, así tipo San Carlos, y con casas muy bonitas, casototas. De hecho, mi comentario cuando entramos le dije a Janel, yo creo que estas familias se preocupan porque van a desayunar mañana, ¿no? Pero un poco más en ironía. Y nos atendieron muy bien, y después el hijo nos dijo que si queríamos ir a caminar, y nos salimos a caminar, y estamos platicando. Le dije, oye, ¿a qué se dedican tus papás? Y dijo, ah, son abogados. Ah, qué bueno. Y luego me dijo, defienden a los narcos. Janel y yo sí nos quedamos viendo como, yo creo que el pastor necesita tener una conversación con esta familia. No sabemos mucho, o sea, a lo mejor eran nuevos y yo estoy juzgando de más. Pero parecía que no era así. Pero cuesta trabajo, ¿por qué? Pues porque el pastor recibía su sueldo, le rentaban el lugar, no sabemos, de parte de lo que se junta en las iglesias. Nehemías mostró gran valor. Honestamente, ¿quién se va a poner en esta situación? Entonces los confronta y les dice, tienen que resolver la situación. Y les dice lo que tienen que hacer. Y esto nos va a llevar a las dos dimensiones de la esclavitud. Porque, como dije al principio, hay una esclavitud financiera, física, pero también hay una esclavitud espiritual. La esclavitud no existe en nuestro país legalmente, pero sabemos de algunas prácticas de usura que tienen a familias amarradas por el resto de su vida. Es casi imposible salir de la pobreza. Muchas personas te dicen, es que tienes que trabajar más duro, pero las estadísticas muestran en México, 2025, estudio realizado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que el 73% de las familias pobres, de los hijos de las familias pobres, van a seguir siendo pobres. 73%. Es decir, solamente el 27% logra salir de la pobreza. Y no es que llegue a una exuberancia monetaria, simplemente salen de la pobreza. Pero también hay una esclavitud espiritual que afecta a la iglesia. Y tiene que ver con la pobreza material. Porque la pobreza material no ocurre nada más fuera de nuestras iglesias, sino también dentro de nuestras iglesias. Y esto muestra una fractura terrible dentro de las iglesias. Es un tema complejo, no vamos a entrar, de hecho dije, este es como para escribir todo un libro, pero no sé escribir libros, así que no lo voy a hacer, pero es un tema como para varios sermones, yo creo como, no sé, como unos 10 sermones podríamos tratar este tema. Pero el que sea complejo no tiene que impedir que hablemos de la parte más central. En primer lugar, la iglesia no debe ser un lugar excluyente. La El texto que leímos en Lucas, vimos la esencia del llamado de Jesús. Sí es cierto, su principal labor fue venir a morir por nosotros, pero dice en Lucas 22, cuando los discípulos de Juan van a preguntarle, oye, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Él no responde con un sí nada más. Lucas 7:22 dice, entonces Jesús respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y habla de cosas espirituales. Ninguna cosa espiritual. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, ¿y qué más? Y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Este texto es dificilísimo, porque a veces es tanto nuestro afán de tener riquezas materiales que parece que no queremos escuchar el Evangelio. ¿Sí me explico? A los pobres se les viene a predicar el Evangelio. Ah, pero yo no quiero ser pobre. ¿Qué está implicando? Que no me interesa el Evangelio, que no quiero el Evangelio, que lo más importante para mí es servir a las riquezas. Y nuevamente, no es que seamos pobres, sino en donde tenemos nuestro corazón. Una persona puede tener 10 pesos y ser muy miserables, pero puede atesorar esos 10 pesos con todo su corazón. Una persona puede tener $1,000,000 y puede ser una persona que sirve a Dios y que ayuda a las personas con su $1,000,000. Lo mismo que pasó, lo inverso que pasó con la anciana que dio sus 2 moneditas en el templo y que Jesús la puso como ejemplo. Parece que las iglesias se han enfocado más en recibir las bendiciones materiales que en recibir la bendición de la libertad espiritual que tenemos en Jesús. Las iglesias a veces se niegan a que se anuncien las buenas nuevas, porque nuestro interés es bendición material, negocios, crecimiento. Y esto me hizo pensar, la semana antepasada, mi hijo empezó a utilizar transporte público por primera vez. Siempre todas sus actividades han sucedido aquí en la colonia, entonces nunca ha tenido que ir lejos, pero está jugando voleibol y dijimos, pues ¿sabes qué? Te vas a tener que ir en el autobús. Y no le desagrada, pero tuve que tener una conversación con él para decirle, pues mira, cuando te subes, te fijas esto, no lleves esto en las manos. Pero una de las cosas que le dije al final es, si te quieren robar, dales todo lo que te pidan. ¿Por qué? Porque la vida de mi hijo es más importante que cualquier cosa que él pueda traer. Pensemos en Dios como nuestro Padre. Si algo te estorba, hijo, déjalo, porque tu vida es más importante que todas las cosas. Si tú tienes posesiones y las posesiones están interfiriendo para que sirvas al Señor, deja tus posesiones. Si tú tienes un trabajo que te ha vuelto, deja tu trabajo. Porque yo estaba diciendo a mi hijo, dale todo lo que traes, todo. Es más, me faltó decirle, si te piden la ropa, dales la ropa. Pero es más valiosa la vida que mi hijo. ¿Qué papá no haría eso? ¿Qué papá no diría eso? ¿Qué dice Dios a nuestros corazones? ¿Qué está interfiriendo? ¿Qué nos está esclavizando? ¿Qué nos está separando de Dios? Y pueden ser muchas cosas. Pueden ser series de televisión. Puede ser los deportes. Puede ser mis asaditos con los vecinos. Tengo que poner prioridad y saber qué cosas debo dejar ir. Varias familias nos han visitado a la iglesia recientemente. Algunas por unas cuantas semanas. Parece que están contentas con la doctrina, con lo que pasa en la iglesia, pero después desaparecen. Y Janelle y yo hemos tenido esta conversación y nos hemos preguntado si algunos no se sienten cómodos por el nivel económico de la iglesia. Dicen, ay, aquí no puedo participar con los demás, no puedo ir a donde están yendo. Nos preocupa porque tenemos que ser una iglesia que dé la bienvenida a todas las personas. A veces señalamos a Estados Unidos y es que, bueno, es que allá hay iglesias de negros y de latinos y de blancos, pero en México tenemos las iglesias de los ricos y sabemos que hay iglesias de ricos las iglesias pobres y las iglesias que debemos luchar porque todos sean bienvenidos. Porque no solamente fueron los ricos los que fueron a construir a Jerusalén, y no solamente fueron los pobres los que fueron a construir a Jerusalén, sino que Dios llamó a todos a construir a Jerusalén. Y a todos nosotros nos llama a ser su iglesia, a no hacer discriminaciones. Eso lo repite muchas veces Santiago en su carta. Hay una otra dimensión más espiritual todavía, y más espiritual no me refiero, como no estoy tratando de separar, pero que nos afecta más espiritualmente, y es que todos estamos endeudados con el Señor Jesús. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte y que todos éramos esclavos del pecado. Fue el primer texto que leímos. Nuestra deuda debe ser pagada, pero somos incapaces de pagarla nosotros mismos. No podemos pagar la deuda del pecado. No hay una forma, no había forma de que saliéramos de esa situación, excepto alguien que tuviera toda la riqueza del mundo. Y no me refiero a material, sino a la riqueza de pureza, de santidad espiritual, nuestro Señor Jesús. La paga del pecado es muerte, y Santiago lo repite. Vamos a ver el texto en Santiago, que dice todo lo contrario, Santiago 1, 14 y 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado, fíjense, no le echamos la culpa a Satanás, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado a su vez, y el pecado una vez que ha sido consumado, ¿qué? Da a luz la muerte. Nuestras propias decisiones. Nuestro destino era la muerte eterna, pero hubo alguien que vino y vivió la vida perfecta. Uno que vivió justamente a los ojos de Dios. Y Él vino a dar su vida por nosotros. Es lo que hizo Jesús. Dejando todas sus riquezas en el cielo, vino a este mundo caído. Se hizo pobre, se humilló al hacerse hombre y fue hijo de una familia pobre. Jesús, el que poseía todo, absolutamente todo, dejó todo por venir por ti y por mí. Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él vivió la vida perfecta para que nosotros mereciéramos el cielo al cual no teníamos entrada. Y con esto llegamos al final. Termina con el versículo 13 de Nehemías y dice: luego me sacudí el manto y afirmé. Esto ya es después de que han prometido y jurado que van a hacer a restaurar la vida de sus hermanos. Así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla con estas promesas. Una amenaza terrible. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Y toda la asamblea respondió, amén, y alabaron al Señor. Y todo el pueblo cumplió lo prometido. El cambio radical de las personas que escuchan la palabra de Dios. Los judíos ricos decidieron corregir su actitud, devolviendo los bienes, los intereses cobrados. La esclavitud por pobreza física fue removida y todos alabaron a Dios. A Dios no le gusta lo legal, no le gusta lo legal siempre y cuando sea justo. Dios busca la justicia. Es algo que Dios pide de nosotros. Es la esencia de Dios, su justicia. Y nosotros, dice la Biblia, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces por eso reconocemos la justicia. Algunas veces nos cuesta trabajo, pero nos gusta lo que es justo. Nuestro corazón se siente libre cuando actuamos justamente. Cuando sabemos que algo está mal y aún así actuamos, podemos ya habernos endurecido. Pero si nuestro corazón todavía está sensible y dejamos de hacer aquellas cosas que sabemos que desagradan a Dios y que afectan a otras personas, nuestro corazón se siente liberado. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos más esclavos de nuestra conciencia. Jesús nos ha liberado y nos ofrece vida eterna. Y yo, mi posición no es como la de Nehemías, de hacerles jurar que van a hacerlo. Cada uno en su corazón debe decidir cómo va a reaccionar ante las cosas que nos están esclavizando y que pueden alejarnos de la vida eterna. Jesús nos ofrece vida eterna. La perfección de Jesús ahora es nuestra, si lo hemos recibido. La justicia de Jesús ahora es nuestra. El amor que Dios tiene por Jesús es exactamente igual por cada uno de nosotros cuando le hemos entregado nuestro corazón. Sirvamos al Señor de corazón. No seamos esclavos de las cosas que nos alejan de nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Dios, estamos delante de ti porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, son temas difíciles, son temas que a veces nos gustaría no tratar, pero están en tu Biblia, están en tu palabra, y tenemos que hacerlo para darte honra y gloria. Señor, queremos reconocer que hay cosas que a veces nos alejan de ti, y te pedimos perdón por ello. Te pedimos que transforme nuestros corazones, que nos des el deseo de buscarte todos los días de todo corazón, Señor. Transforma tu iglesia para que tu iglesia sea un lugar en donde la gente escuche la palabra y experimente tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.